Mar. Farol. Mujeres. Niebla. Embarracaderos. Ciudad. Sí. Palabras sueltas del poema. Farol. Sirena. Solo sustantivo. Sirena. Tierra. Galerillas. Dos farol. Pistas cada uno. Mar. Cielo. Distinto orden. Escalerillas. Niebla. Solo mujeres. Sustantivo. Mujeres. Ciudad. Ciudad. Sustantivos. Embarcador. Tierra. Farol. Sueltos. Niebla. Niebla. Farol. Niebla. Cielo. Niebla. Niebla. Mar. Escalerillas. Marineras. Marineros. Farol. Cielo. Tierra. Mar. Mujeres. Cielo. Y mar. Mar. Ciudad. Sustantivo. Tierra.